La pastora de los gansos, de los hermanos Grimm. Vivía hace tiempo una anciana reina cuyo marido había muerto hacía ya muchos años. Tenía una hermosa hija que, al cumplir la edad de casarse, se prometió con un príncipe que vivía a gran distancia. Cuando llegó el momento de la boda y la muchacha tuvo que emprender viaje hacia el lejano reino, la madre le dio muchos costosos utensilios de oro y plata, vasos, tazas, también de oro y preciosas alhajas, en fin, todo lo que forma parte de un ajuar real, pues amaba a su hija con todo su corazón. También le ordenó a una camarera que la acompañase en el trayecto y la entregase al novio. Cada una recibió para el viaje un caballo, pero el de la princesa se llamaba Falada y sabía hablar. Cuando llegó la hora de partir, la anciana madre se dirigió a su habitación, tomó un pequeño cuchillo y se hizo un corte en los dedos. Dejó caer 3 gotas de sangre en un pañuelito blanco que luego entregó a su hija, diciéndole: «Guarda bien estas gotas de sangre, querida niña. ¿Quién sabe si te harán falta cuando estés en el camino?» A continuación, las dos se despidieron con pena. La princesa guardó el pañuelito en su seno, montó a caballo y partió al encuentro de su prometido. Cuando llevaban cabalgando un buen trecho, sintió mucha sed y le dijo a su camarera: «Bájate, saca ese vaso que llevas para mí y tráeme agua, porque tengo sed». La camarera le respondió: «Si tienes tanta sed, baja tú misma, ponte a la orilla y bebe. Yo no soy tu sirvienta». La princesa se bajó, pues tenía mucha sed. Se inclinó sobre el arroyo y bebió. Pero al no poder beber en el vaso de oro, exclamó: «¡Dios mío!» Y las 3 gotas de sangre respondieron: «Si tu madre lo supiera, el corazón de dolor se le partiera». Pero la princesa era humilde y no dijo nada. Montó de nuevo en el caballo y así cabalgaron unas cuantas millas. El día era realmente caluroso. El sol pegaba con fuerza y la joven volvió a sentir sed. Llegaron a un río y le dijo a su camarera: «¡Oh, qué calor! Bájate, por favor, y dame de beber en mi vaso de oro». Y es que había olvidado hacía rato todas sus palabras de mala voluntad. Pero la camarera contestó aún más altanera: «¡Ja, ja, ja! si tienes tanta sed, bebe tú misma. Yo no soy tu sirvienta. La princesa puso pie en tierra, pues tenía mucha sed. Se inclinó llorando sobre la corriente de agua y dijo: ¡Ay, Dios mío! Y las tres gotas de sangre respondieron: ¡Si tu madre lo supiera, el corazón de dolor se le partiera! Mientras estaba bebiendo, inclinada sobre el río, se le cayó al agua el pañuelito con las tres gotas de sangre, y la corriente se lo llevó sin que ella, en su gran angustia, se diera cuenta. La camarera, sin embargo, lo había visto todo y se regocijó de tener ahora el poder sobre la novia, pues al perder las tres gotas de sangre, la princesa había quedado indefensa y carente de toda protección. Y así, cuando ésta quiso subir a su caballo, que se llamaba Falada, dijo la camarera: ¡No! En Falada voy a ir yo. ¡Móntate tú en mi jamelgo! Luego, la camarera, con palabras duras, le hizo quitarse las vestiduras reales y ponerse sus andrajosos vestidos, y la obligó a prometer ante el cielo que no hablaría con nadie de todo esto en la corte real. Si la princesa no lo hubiera jurado, la habría matado allí mismo. Pero Falada lo vio todo y tomó buena nota de ello. La camarera montó, pues, en Falada y la verdadera novia en el mal rocín. Y así continuaron hasta llegar por fin al palacio real. A su llegada se produjo una gran alegría. El príncipe salió a su encuentro y bajó a la camarera del caballo, creyendo que se trataba de su prometida. La condujeron arriba por la escalinata, mientras la verdadera princesa se quedaba abajo. El viejo rey, sin embargo, estaba mirando por la ventana y la vio sola en el patio, observando lo fina, suave y hermosa que era. Se dirigió rápidamente al aposento real y le preguntó a la novia quién era aquella muchacha que traía consigo y que estaba allí sola en el patio. Es una joven que he recogido en el camino para que me hiciera compañía. Denle algo para que trabaje y no se quede de ociosa, mano sobre mano. Pero al viejo rey no se le ocurría ningún trabajo para ella. No sabía qué hacer. Y por fin dijo: Bueno, que vaya a ayudar al muchacho que cuida a los gansos. Este muchacho se llamaba Conrado. Y la verdadera novia tendría ahora que ayudarle a cuidar los gansos. Poco después, la falsa novia le dijo al joven rey: Querido esposo, te pido que me hagas un favor. Lo haré con mucho gusto. Ordena al matarife que le corte la cabeza al caballo que yo montaba. No ha hecho más que irritarme por el camino. En realidad, temía que el caballo hablara y dijera cómo se había portado ella con la princesa. Logró que el rey se lo prometiera, y el fiel Falada tuvo que morir. Apenas esto llegó a oídos de la verdadera princesa, habló en secreto ella con el matarife y le prometió una pieza de oro si le hacía un extraño favor. En la ciudad había una puerta grande y lóbrega que ella debía atravesar cada mañana y cada tarde con los gansos. Le pidió que colgara la cabeza de Falada en aquella sombría puerta para poder verlo cada vez que pasara. El muchacho prometió hacerlo, y tras cortarle la cabeza al caballo, la clavó en la lóbrega puerta. Por la mañana, cuando ella y Conrado salían, la princesa dijo al pasar: ¡Cabeza de Falada! ¡Que te veo ahí colgada! Y la cabeza contestó: ¡Oh, princesa encantadora! ¿Qué pasas por aquí ahora? Si tu madre lo supiera, el corazón se le partiera. Salieron de la ciudad llevando los gansos al campo. Al llegar a la pradera, se sentó y se soltó los cabellos, que eran dorados como el oro puro. Conrado, al verlos, se maravilló con su brillo y quiso arrancarle unos cuantos. Pero ella dijo entonces: ¡Sopla! ¡Sopla, viento alado! ¡Quítale el gorro a Conrado para que corra detrás hasta que me haya peinado y tenga el pelo trenzado! Y entonces sopló un viento tan fuerte que le arrebató a Conrado el sombrero, haciéndolo volar a través del prado, y él tuvo que esforzarse en correr para alcanzarlo. Cuando regresó, ella ya había terminado de peinarse y adornarse, y él no pudo conseguir ningún cabello. Conrado se enfadó y siguieron cuidando los gansos sin que él le dirigiera la palabra, hasta que se hizo de noche y regresaron a casa. A la mañana siguiente, cuando pasaban por la lóbrega puerta, dijo la muchacha: ¡Oh, cabeza de Falada! ¡Que te veo ahí colgada! Y Falada contestó: ¡Oh, princesa encantadora! ¿Qué pasas por aquí ahora? Si tu madre lo supiera, el corazón se le partiera. Ya en el campo, se sentó la joven en la hierba y empezó a peinarse el cabello. Conrado corrió y quiso agarrárselo, pero ella exclamó sin demora: ¡Sopla! ¡Sopla, viento alado! ¡Quítale el gorro a Conrado para que...